Amigos, bienvenidos a este resumen de las principales noticias deportivas. Iniciamos con la disponibilidad de los primeros paquetes de boletos para el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Si estás en Houston o en Miami, eres abonado de los Astros o de los Marlins, puedes comprar tiras completas desde ya. Las fechas varían según la sede: San Juan, Puerto Rico, Estadio Irán Beerson. En el grupo A, el público general podrá acceder a los paquetes completos a partir del 15 de julio. Luego, el 15 de septiembre, estarán disponibles los paquetes por país, ideales para quienes siguen una selección específica. Finalmente, los boletos individuales se podrán comprar desde el 1 de diciembre, aunque dependerá de la disponibilidad. En Houston, Texas, Daikin Park, el grupo B. Los abonados de los Astros ya pueden adquirir sus tiras de entrada desde el 8 de julio. Sin embargo, quienes deseen comprar boletos individuales deberán esperar hasta el 15 de enero del 2026. En Tokio, Japón, el Tokyo Dome, el grupo C. En este caso, las entradas específicas para los 4 juegos de Japón estarán disponibles para los fanáticos desde el 1 de octubre, tanto para los suscriptores de los Gigantes de Tokio como para el público en general. Más adelante, el 15 de enero, se abrirán a la venta general de los boletos individuales. En Miami, Florida, el Loan Depot Park, el grupo D, los miembros del club de los Marlins ya tienen acceso a las tiras completas desde el 8 de julio. Además, el 15 de septiembre se activarán la venta de entradas para las primeras rondas y los paquetes por país. Al igual que en otras sedes, los boletos individuales se podrán conseguir a partir del 15 de enero. Seguimos con béisbol, pero ahora hablamos de un dominicano que hizo historia personal. El lanzador Brian Bello tiró su primer juego completo de 9 entradas con los Medias Rojas de Boston. Ponchó a 10 bateadores, su mayor número en la temporada, y fue una pieza clave en la victoria de Boston, 10-2 sobre los Rockies de Colorado. Pero no lo hizo solo. Trevor Story conectó un jonrón de 3 carreras conjuntamente con Rafaela, que remolcó 2 con un doble clave. Boston lleva 5 victorias al hilo y más de 10 hits en cada uno de sus últimos 6 encuentros. Mientras tanto, los Azulejos de Toronto siguen encendidos más que nunca con una victoria 6-1 frente a los Medias Blancas de Chicago. Sumaron su 10º triunfo consecutivo. Están a un solo juego de igualar su mejor racha en su historia. Y ojo, ya acumulan 54 victorias antes del juego de estrellas, un récord para el club. El equipo está combinando un buen picheo con ofensiva oportuna. Chris Bassitt lanzó 6 sólidas entradas y jugadores como Vladimir Guerrero Jr. y George Springer hicieron jugadas claves, como ese corrido agresivo que puso una carrera más allá en la pizarra. Este equipo está dando modo playoff. Y cambiamos de deportes y nos metemos en el octágono con Ilia Topuria, que venció a Charles Oliveira con una anotación imponente en la UFC 317. El campeón hispano Georgiano demostró que no solo pega fuerte, sino que también piensa en cada movimiento. Pero Alexander Volkankovski no se queda callado. En un podcast reciente dijo que la clave para derrotar a Lía es llevarlo al suelo y agotar su resistencia. Aún así, Topuria no parece interesado en una revancha. Cuando le preguntaron si pelearía de nuevo con Borg, fue claro: no queremos hacerlo eso a Borg. Si te gustó este episodio, amigos, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los detalles más relevantes de las noticias que pasan en el terreno de juego. Nos vemos en un próximo video, amigos.